Que mamá no se entere producciones presenta. De la parra al lagar. Hola a todos y a todas, estamos otra vez de vuelta. Ya pensabais que no volvíamos, ¿eh? Sentimos mucho la espera después de un mes sin programa, pero tranquilos, no nos habíamos olvidado. Esto no se ha terminado todavía, De la parra al lagar vuelve cargada de información, risas y emociones. Hoy presentamos una nueva sección en la que compañeros vienen a contarnos sus experiencias por el mundo, así que empieza a rememorar tus viajes y cuéntanoslo en el próximo programa. Volvemos con todas las noticias sobre el Congreso de la Cuarta Promoción, la agenda que no se puede perder, musiquita de la buena, sugerencias, quejas y todo lo que os interesa. Antes de nada, presentar una vez más a este gran equipo que nos acompaña. Entre bambalinas, César Corta en el sonido. Desde la producción y dirección, Juanjo Neris y Davinia de Vidania. Y frente al vertiginoso micrófono, la que os habla, Goyuri, que pretendo robaros los próximos minutillos para que estéis con todos nosotros. 3, 2, 1, empezamos. Lo que te perdiste. Ya estamos en marzo, el sol empieza a alegrar nuestros días, pies descalzos, cañitas frescas, pero ¿qué pasa con los truchos? Apenas queda un mes para la gran noche. Ya sabéis que podéis encontrar unas pequeñas bases en el blog de la Cuarta Promoción. La fecha límite para mandarlos es el 17 de abril. Animaos a participar y no lo dejéis para el último momento, que luego llegan las prisas. También tenemos que añadir que el concurso de truchos este año se añade la categoría de cuñas de radio. Podéis usar el estudio de grabación de la universidad para montarlas, con la ayuda del becario, César Corta. Si os interesa, podéis contactar con el responsable del laboratorio, José Antonio, que siempre está aquí para echarnos una mano. Por otro lado, Vendimia y la Cuarta Promoción están trabajando en una nueva acción para la Videoorla y quieren contar con la colaboración de todos. Consiste en mandar todos los logotipos de cualquier empresa, tema o producto que hayáis realizado durante los 5 años de carrera. Una idea bonita y nostálgica para recopilar el trabajo que se ha llevado a cabo en todo un lustro. El lunes y el martes 23 y 24, respectivamente, se grabará la videoorla como despedida de todos los alumnos de quinto. Estad atentos porque los responsables de la misma colgarán carteles por la universidad para reunirnos a todos para grabar. Y para todos los interesados, cambiamos un poco de tercio, deciros que supuestamente el 18 de marzo empiezan oficialmente las obras del nuevo campus. A ver quién se queda aquí para verlo. No olvidéis visitar vendimiatv.es y el blog de La Cuarta para estar informados, sugerir y comentar todo lo que queráis. Entemando. Ya sabéis que desde De la Parra al Lagar les tenemos informados de todo lo que pasa en la Cuarta Promoción. Por eso, después de un mes sin emitir, hemos traído a los responsables de los congresos, la tardecita y la noche, para que nos comenten cómo van los preparativos. Andrés, un fiel asiduo del programa, Alfredo Gómez, que es el responsable de los congresos, un novato en esto de la radio, y a Samuel Talán, también otro asiduo al programa. Bienvenidos, chicos, ¿qué nos contáis? Hola. Pues hola. Buenas. Yo antes de nada quería hacer una puntualización. Dime. No congresos, sino foros. ¿Vale? Es un término que cambia el concepto, ¿vale? Porque desde la universidad sí que tradicionalmente esos días los hemos dedicado a congresos, pero lo que queremos es que sea un feedback, ¿no? Que lo vengan aquí profesionales a hablarnos, pero también nosotros como estudiantes, como futuros profesionales, pues seamos nosotros también los que tengamos que decir algo y probablemente pues muchas de las ideas que están surgiendo, pues por ejemplo una de las ideas muy fuertes de nuestra universidad es la Asociación Vendimia, pues esas cosas que nosotros tenemos en la cabeza podérselas decir a los profesionales, ¿no? Y yo creo que por eso el término es importante. Tenemos que cambiar sí. El concepto de congresos y foros. Foros. Este año van a ser foros de la Cuarta Promoción. Foros, sí, serían esos foros. Del festival de publicidad. ¡Oye, chico! ¿Tú sabes lo que es publicatesis? lo que este año se intenta tratar, ya lo habéis dicho reiteradas veces, ¿no? Pues es las nuevas tecnologías. Y bueno, sobre todo el lunes queremos dedicarlo, pues por eso, lo de foro, ¿no? Queremos dedicarlo a la situación que existe ahora mismo en cuanto a los medios de comunicación, los medios publicitarios, los anunciantes, las agencias, todo ese caos que durante 5 años nos han estado bombardeando que hay una crisis en nuestro sistema publicitario, en nuestro sistema de relaciones públicas, y que se hacen cosas pero no se investigan, ¿no? Uh-huh. Incluso están haciendo cosas que llevan a ir hacia atrás. A lo mejor nosotros tenemos algo que decir a los profesionales, entonces vamos a sentar ahí a los profesionales que están trabajando ahora mismo, pero vamos a intentar hablar, ¿no?, en una mesa redonda el primer día, y ya hay bastante gente bastante importante, como Eduardo Matillas, por ejemplo, que además tiene una idea totalmente con lo que queremos llegar. Tiene esa mesa redonda totalmente adaptada a su cabeza, uh-huh. Es alucinante, es uno de los ponentes que verdaderamente apostamos súper fuerte por él. Por eso, porque todo lo que tenemos nosotros en la cabeza lo tiene él, estructurado, lo que queremos hablar. Luego, por ejemplo, pues también vienen desde Málaga unos compañeros nuestros de la Universidad de Málaga a hablarnos igual también, ¿no? Pues su idea y sobre todo pues poner cosas en la mesa, ¿no? Cartas sobre la mesa. Y luego también pues está ahí una agencia de comunicación y una agencia de publicidad, y también pues estamos hablando con medios de comunicación para que también asistan ahí. Luego por la tarde pues hablaremos de la crisis. cómo afecta, ¿no? Y yo creo que los alumnos de quinto estamos orgullosos de que esté ahí Javier López Alarma, que es el que nos ha motivado y nos ha fomentado que nos informemos sobre la crisis, ¿no? Y está invitado él a que asista a esa mesa redonda, ¿no? A ese café coloquio sobre la crisis, y también pues otros profesores de otras universidades para que nos expliquen más o menos la situación actual. Y luego pues ya nos pasamos a videojuegos, donde gracias a Radio Televisión Española, sobre todo en concreto al programa ZoomNet, pues bueno, estamos hablando con ellos y casi está cerrado, pues Nintendo, Sega, Sony, o sea, los grandes entes de los videojuegos, pues que estén con nosotros. Y así un poco por la tarde va a estar Televisión Española con nosotros, uh-huh. En concreto pues eso, el programa ZoomNet, junto con dos revistas especializadas en videojuegos. Y al día siguiente pues vamos a intentar a irnos verdaderamente donde se construyen los espacios publicitarios en videojuegos, y vamos a intentar que vengan estudios de creación de videojuegos. ¡Hala la hostia, majete! ¡Publicatesen! Pues vamos a intentar que vengan marcas que buscan las redes sociales, pues además se llama las relaciones públicas en las 2.0, y vamos a intentar eso, marcas que están en internet y que utilizan esos medios. Por ejemplo, una empresa, una tienda online que vende cartuchos de tinta y que está, pues eso, sus medios de publicitarse es internet. Pues con Zumo.com viene su presidente a hablarnos de cómo lo hacen ellos. Aparte, estamos también con Google, Atrápalo también está por ahí. Bueno, y luego ya el jueves, pues hay una asociación de publicidad en móviles que es Marketing Mobile. Igual, pues estamos intentando que venga el presidente. No lo sabemos si el presidente va a poder venir, pero sí que alguno de los miembros de la asociación, pues que estén presentes. Y también, pues eso, estamos igual con Twenty, Facebook. Yo creo que está bastante bien, ¿no? Está un foro cargadito y muy potente. Tiene yo creo muy que buena sí. Pinta. Yo creo que sí. Yo animo a todas las personas, eso sí, lanzo un llamamiento, y es a todas las personas que quieran, que no sean de quinto y que quieran participar con nosotros, se ha abierto hoy mismo el plazo para inscribirse, para participar como azafatos en los foros. Bueno, a través del mail de la cuarta, que es, lo habéis dicho muchas veces, sí, pero yo lo repito, cuartapromopublirrpp@gmail.com, pues hay que nos manden. Hay 15 plazas, los primeros 15 que se apunten, pues tendrán su, vale, su sede. Muchas gracias, Alfredo, por todo lo que nos has contado. Vale. Y ahora pasamos con Andrés. Hola, Andrés. Hola, Yuri. ¿Qué tal? Bien, cuéntanos. A ver, yo esta vez no vengo a hablaros de vendimia, aunque sea raro. Pero bueno, voy a hacer un pequeño llamamiento a la gente de la uni para ver si los vendimiantes se movilizan de una vez, porque tenemos ya la plataforma, pero ahora Marco y yo estamos que no podemos con nuestros cuerpos. Entonces, a ver si la gente se anima a escribir, a enviar vídeos, a enviar... Bueno, un saludo a Keylan Producciones, que nos ha dado un DVD con todos sus cortos que iremos sacando cada semana. Y queremos que con eso la gente se vaya animando y que sepáis que no es ya la plataforma de Andrés y Marco, sino que es la plataforma de la UBA. Y como tal plataforma... queremos que lo uséis como herramienta, igual que estáis haciendo aquí o tal. Y nada, yo os vengo a hablar de las tardecitas de la publicidad, que este año en vez de una son tres, que serán del martes 28 al jueves 30. Esos tres días hemos intentado preparar un espectáculo atrayente para la mente creativa de todos los universitarios, un espacio de dispersión. Por ejemplo, el primer día, el martes 28, son los conciertillos de Radio Vendimia. Son 4 o 5 horas en las que en el paseo del salón disponemos de un concierto y por ahora no, pero dispondremos de un equipo para que todo aquel que en la universidad tenga un grupo de música o sea cantautor o quiera mostrar su arte, pues desde aquí le informo a todos los alumnos de la UBA que los conciertillos de Radio Vendimia servirán como concurso, trampolín, para que el ganador toque en la noche de la publicidad, en el cierre de la noche. Entonces, a todos los que tengáis un grupo y queráis participar, pues ahí está. Todos los que nos lleguen intentaremos adecuarlos a las 4 horas. Es poco tiempo el que tenemos, pero intentaremos llevarlo a cabo. El segundo día es el cabaret creativo, será en el Parque del Salón, y son 3 anillos, digamos, un círculo exterior en el que hay un concurso de pintura que patrocinará, por decirlo de alguna manera, o apadrinará un pintor argentino de 80 años, que no recordará el nombre, pero lo apadrinará, y también invito a todos los que tengan algún tipo de interés en la pintura a participar. Nosotros intentaremos poner lienzo y caballete. El material para pintar pues lo tienen que traer los propios pintores. Un segundo anillo, estarán poetas subidos a un atril. Otro llamamiento, hoy es de llamadas, sí. ¿Vale? Otro llamamiento a todos los poetas o a toda la gente que escriba, que quiera recitar. Será un círculo en el que no hay límite de poetas, en los que los poetas pues podrán recitar versos al aire y a toda la gente que haya. Para quien tenga miedo de que no se pueda escuchar su poema o su poesía o tal, va a haber alguien que con una guitarra va a ir llevando a la gente para que todo poeta sea escuchado. Y luego en el medio... va a venir Silvia, una exalumna alumna todavía de la UBA, con su compañía de circo, y va a venir también gente de Salamanca, no sabemos si vendrán con la compañía o a título personal, pues hacer malabares, hacer monociclo, es decir, el cabaret creativo va a intentar ser como un espacio, como si salieras de Segovia, te metes de repente en un cabaret, en una ebullición creativa impresionante, es lo que pretenderemos buscar. Claro. Y todo ello en el Paseo del Salón. Y el último día, las tardecitas empezarán un poquito antes, es decir, tenemos el jueves una hora para comer o no comer y empezar ya la fiesta a las 3 de la tarde, porque la cosa, como la noche empieza a las 9, pues en torno a las 8, 8 y media tendremos ya que ir cerrando. En esta última tardecita, que la hemos llamado la pequeña gran tardecita, se basa principalmente en la tardecita del año pasado, en la que hubo graffiti, en la que hubo alguien pinchando y en la que hubo dentro una jam session. Esos tres elementos se van a mantener. Se mantendrá también la presentación vendímica. Intentaremos hacer una performance que este año creo que debéis acudir porque os va a traspasar al principio de siglo. Y también va a haber un compañero nuestro, Eduardo Quillo, que va a hacer un romancero. Y creo que no olvido nada. La gente que quiera participar, ya habéis visto que es un espacio libre, entonces, pues participen, pues. Suena muy bien esto de las tardecitas. Y por último, Samuel, ¿qué nos cuentas? Bien, pues al igual que en el resto del departamento, también en la noche tenemos grandes avances. El primero de ellos quizás sería... comentar que ya tenemos fecha para la grabación de la videoorla, ¿vale? Esto es bastante importante, así que todo el que quiera que sepa que ya a partir del lunes que viene y martes, lunes por la tarde y martes el día entero, realizaremos el vídeo de la... o sea, grabaremos la videoorla. Será en el estudio de grabación de Maonía Bueno, en cuanto a la temática va a ser el fotocall. O sea, sería un fotocall, ya que hemos decidido que como las personas que vamos a grabar en la videoorla vamos a ser las mismas que vamos a entrar en el teatro, vamos a realizar un fotocall que sería como nuestra entrada en el teatro. Entonces invito a todo el mundo a que vaya pensando si se va a disfrazar, si no, si va a ir desnudo al fotocall, lo que le dé la gana, pero que sepa que entre el lunes por la tarde y el martes que se acerquen al estudio de grabación de Maonías y allí grabaremos el fotocall. Uh-huh. Bueno, más novedades sobre la noche. Ya tenemos definida más o menos una temática. Siento no poder desvelarla, pero esto forma parte del espectáculo. Lo único que sí podemos decir es que va a ser una noche muy interactiva, con mucho humor, en donde expondremos nuestra visión de cómo está la situación, nuestras críticas y todo lo que anteriormente se viene haciendo, pero de una manera mucho más divertida y mucho más interactiva. Bueno, también decir que este viernes que viene a las 6 de la tarde tenemos otra reunión, como siempre, en el despacho que está junto a consejería, la que es la sala de profesores 2, pero es como nuestro cuartel de la cuarta. Entonces, quien quiera, pues está invitado a participar. Nada, yo lo he dicho todo. Ya lo has dicho todo, ya está todo completo. Nos hemos quedado todos satisfactoriamente a gusto. Y ahora Andrés, que he dicho que eras tú el último, pero no, eres tú, Andrés. Sí, porque después de la noche se está organizando lo que se ha dado a llamar el cierre. Es decir, después de la noche que se celebrará en el Teatro Juan Bravo, bueno, se dará a conocer todos los demás truchos si no se llegan a poner todos. En la Plaza Mayor habrá como una hora para que la gente se vaya yendo a lo que es el paseo del salón, que será el cierre. Estamos viendo si va a haber un pasacalles que nos lleve a todos del paseo del salón de la Plaza Mayor al paseo del salón. Y aún falta por confirmar, claro está, el primer grupo que toque en el cierre, que se verá el martes 28. Y luego DJ Mortimer, un gran amigo de Radio Vendimia, va a pinchar funky rock psicodélico para el final de la noche, hasta las 3 de la mañana. Y eso es más o menos el cierre, para que lo supiera la gente. Pues decirlo de que es importante la actuación que hay de... En esa noche es una actuación, sino una actividad medioambiental donde se está trabajando con los de calle, la iniciativa de calles, donde con un vaso único, donde bueno, se va a intentar, pues eso, sobre todo reciclar y no dejar el paso del salón mal. Perfecto, me ha encantado esta caótica entrevista. Ha sido un placer teneros aquí y espero veros pronto. Vale, gracias. Y de igualmente, Judy. Y ahora os dejamos con Rapsus, Clay y Az, con el tema No dejaré que el tiempo nos separe. Lo saben todos sobre nosotros. Nos observan, nos escuchan, nos analizan. Lo cuentan todo en un blog para que el resto de los suyos esté informado de todos nuestros movimientos. Algunos dicen que son novatos, pero no. Yo sé quiénes son. Son la cuarta promoción. cuartapromocion.wordpress.com. Cari, ¿te gusta dónde te he traído? ¡No veas, cariño! ¡Me tienes encandilada! Pues no veas lo que está por llegar. ¿El qué, Cari? ¿El qué? ¿El qué? ¡Dime! ¿El qué? ¿El qué? Publicatese, el primer festival publicitario de Segovia. Publicatese, del 27 al 30 de abril. Los alumnos de publicidad del campus de Segovia te traen Publicatese. ¡Publicatese, Cari! ¡Publicatese! Destino das cobijo cuando el aire de la vida se convierte en soledad. Que hoy me asomo a la ventana de los sueños. Quiero vencer al miedo de la mano de mi hermanito pequeño. Ay, mi curiosa realidad. Déjame brindar un paso por el marcapasos de la verdad. Que hoy vivo al raso y por nada cambio esta amistad. No, con este cierto que nos une. Y a mí, mientras el tiempo no se. No dejaré que el tiempo nos separe. Que ya he perdido tanto en esta tierra de cobardes. Que rezando a Dios le pido que me salve. A Oscar, Sarquete y Eduardito. Este circo de reales. Esta vida, de esta sangre, de esta herida de mi carne. Que mil veces mataría yo al aire. Si me dijeseis que os duele la vida. Realidad curiosa, que la osa mayor es la más llorosa por circunstancias. Perdido entre el abuso por el uso de este obtuso circo ruso, por el pulso de palabras de hemorragias y estas magias. Sharif, muchas gracias. Quiero escribir poemas, pero mi niña está triste. Quiero pedirle a Dios que no se olvide de que existe. Quiero llorar palabras y morir siendo libre, y dormir sobre Afar y crecer entre jazmines. Quiero que mis hermanos me quieran como les quiero. Quiero ser pasajero en corazón de compañero. Quiero ser invitado en los labios de un te quiero. Y quiero ser tu hermano y tú mi hermano. Y te juro que te quiero y que no dejaré que el tiempo nos separe. Y no dejaré que el tiempo nos separe. Yeah, yeah, yeah, yeah. No hay tiempo entre hermanos y sangre. Yeah, yeah. Reales de por vida, para siempre y desde siempre. Cada pausa, lo sabes. La sección del alumno. Bueno, y como este parece que está siendo un programa muy nostálgico, que hace un mes que no estamos con vosotros, queríamos retomar esta amistad tan fugaz que tuvimos con Acaimo Santana y Pedro Araújo, así que vamos a llamarles otra vez a ver qué tal les va por Lisboa. ¿Sí? ¿Hola? Hola, ¿Acaimo? No, soy Pedro. Hola, Pedro. Soy Pedro Araújo, ¿tú quién eres? Soy Goyuri, de La Parra al Lagar, te estamos llamando. ¡Ah, Yoguri! Espera, que estoy escuchando música. Espera, que lo paro. ¿Qué pasa, Goyuri? ¿Cómo estamos? Nada, que queríamos saber qué tal estabais por Lisboa, que hacía mucho que no teníamos noticias vuestras. Uf, pues bueno, tú sabes, no muy bien. La otra vez estábamos en La Gloria, pero... ahora tú sabes, no estamos tan bien, ¿eh? ¿Y eso? Estamos preocupados. ¿Por qué? Porque nos han amenazado los vecinos. ¿Los vecinos? Yo el otro día... bueno, Pedro... Acaimo dice que no quiere hablar. Que ya no habla más para la radio. Que entre su madre que le echó la bronca y los vecinos que se mosquearon por lo de las portuguesas, las patillas, no sé qué... No, estamos muy preocupados. Yo el otro día fui a abrir el buzón y me encontré dentro una sandía, ¿eh? ¿Una sandía? Una sandía entera, dentro del buzón. ¿Es para el almuerzo? No. O sea, en el buzón, ¿sí? Una sandía entera ahí, metida por fuerza, y eso quiere decir algo. Y estoy súper preocupado, de verdad, ¿no? Yo estoy extrañadísimo, porque a mí eso nunca me había pasado. Estoy... ¿Y Acaimo no, duermo, ¿eh? ¿No se va a poner? No, Acaimo ya no sale mucho. No, que si no se va a poner al teléfono. Ah, no, si es que tiene miedo, si es que no tiene ganas de salir ni de nada. Desde entonces, ¿sabes? No somos los mismos, estamos pensándonos ir a otro sitio, ¿sabes? Y Acaimo está preocupadísimo, yo igual. Es que lo de la sandía. ¿Tú no te has preguntado cómo nos puedes meter una sandía en el buzón? Con mucha fuerza y con paciencia. Yo no sé cómo... Uy, me ha saltado el ordenador, perdón. Nada, yo tranquilo. No sé cómo habrá sido, pero... Eso es un lío, ¿eh? En serio, increíble, ¿eh? Es que ustedes imaginaréis una sandía en el buzón ahí metida a rodaja o con cucharada ahí. No, es que estaba la sandía entera y el buzón nuestro es un buzón normal, ¿eh? O ¿sabes? Un buzón de correo de estos de los amarillos, pues nosotros tenemos uno para nosotros. Y ahí estaba la sandía entera, y, bueno, y el frutero y todo, ¿eh? Estaba dentro de... El frutero también. Pero no el frutero donde tú pones la fruta, sino el frutero que te la vende con su bigote portugués, su mandí, ¿sabes? Su peso, sus cosas, es que increíble, increíble. Un bastinazo, vamos, es que yo acojonado estaba y ya acaemos el pobre que no quiere ni hablar ni nada. Ahí está jugando a la Play. Le voy a decir que salude, pero igual... ¡Caimo! ¡Saluda! A Caimo, ponte, queremos escucharte. Dice que no, con la mano, que no. No. Que va, está todo preocupado. En serio, de verdad. Mira, el otro día te voy a contar una cosa. Iba yo por Portugal, ahí, pues me fui a comprar una toallita, ¿no? Ahí en Portugal dicen que son las toallas las harta buenas. Sí, claro. Pues me estafaron. De mosqueados que están con nosotros, me dieron una y frotaba pelotilla. Sí, no te rías, que es verdad, ¿eh? Que en serio, que yo ahí salí de la ducha, ahí todo limpito, todo lleno de pelotilla, me tuve que duchar otra vez, pues así, sucesivas veces, hasta que ya no tenía pelotilla. Bueno, las lavé, las toallas también, y no... Pero es que yo creo que están contra nosotros. Hay un complot contra nosotros. La gente... ¿Qué va? Bueno, yo me fui a Cádiz en carnavales. Allí todo el mundo ahí... Porque tenemos un club de fan y todo, ¿eh? ¿Ah, sí? En el Facebook tenemos un club de fan. Bueno, si el que se quiere apuntar a partir de... ¿Sí? Sí, tenemos un club de... Quillo y Yayo. Porque la gente, por lo visto, murió con nosotros, ¿sabes? Uh-huh. A mí me han dicho, qué bueno el chiste de yogur y de Macedonia, no sé qué. Y me salió solo, ¿eh? Me salió solo Goyuri. Así de espontáneo, sí. ¿No? Es que tú también llamarte Goyuri, que ya con ves. Ese nombre normal que te diga, ¿nunca te lo habían dicho en el colegio ni nada? No, me han dicho muchas cosas, ¿eh? Pero yogur y de Macedonia, no. No, ni de piña, ni de nada. No, yogur y a secas, tal vez. Yogur y a seca, ¿cómo a se seca. Puede tener un yogur y a seca, a ¿eh? Secas. Eso no es un yogur, si los yoguris normalmente están fresquitos. Por apellido, a secas. Ah, que te llama a seca de segundo. Sí. Hostia, yogur y a seca. Uf, esto es mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? Bueno, pues nada, entonces ¿para qué nos ha llamado para yoguri? Que me contarais qué tal estabais. Pues eso, súper preocupado, ya te digo. Yo, mira, hoy no nos vamos a meter con nadie, ese caso contigo, que te estamos diciendo esto, pero... Porque no podemos liarnos mucho, ¿sabes? Así que, nada, ya para aquí estamos, para otra vez. Si quieres, si algún día vamos por Polonia, ¿sabes? Y nos compramos algo, pues te lo decimos y nos llamas y te contamos. Pero vamos, últimamente estamos muy parados, ¿eh? Estamos ahí, hemos dejado la gira. ¿Teníamos una gira? Sí, sí. Ah, no, no me habías contado. Teníamos una gira ahí, pero es que era un espectáculo lo que montábamos en fuego, pirotecnia, luces, no sé cuántos vatios de sonido, una locura. Mira, yo me ponía flequillo, me ponía gafas, iba por ahí con una cámara de vídeo grabando y un pantalón verde y una camisa de cuadro azul y blanca. Increíble el numerito que íbamos montando. Una pasada. Y rojo como una chicharra. Rojo la nariz, los mofletes se me pusieron rojos un día de grabar. De tanto fuego. Claro, y bueno, y del fuego, de la pirotecnia, es lo que tiene. Y estuve, bueno, me voy a la falla ahora, mañana me voy por Portugal, corto, pa, y me voy para la falla. Ah, con vuestro tour. Con nuestro espectáculo de pirotecnia. Ahí, igual acá mismo te atiende, pero no sé. O sea, que tendría que intentarlo mañana. No, no, tú no, mañana no nosotros estamos de cachondeo, no cogemos el teléfono. Así que... Bueno, pues Goyuri, como tú no me echas, me voy a ir yo, que tengo cosas que hacer. No, ya hemos terminado, esperamos volver a llamaros cuando estéis por Polonia o próximo destino. Sí, podemos estar en cualquier lado. Y a ver si Acaimo se pone al teléfono la próxima vez. Vale, yo no creo, ¿eh? Porque ya te digo que estamos preocupados, lo de la sandía nos dejó roto. Vale, muchas ¿vale? gracias, Pedro. Venga, volveremos a ti. Llamar. Adiós, Goyuri. Hasta luego. Para explicarnos su gran aventura por Túnez, tenemos con nosotros a José Miguel Carrasco, alumno de tercero, que viene a contarnos cómo es la ciudad africana y, más que nada, la gran aventura que vivieron allí. Porque os pasó de todo, ¿no? Nos pasó de todo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y, nada, ante todo quería decir que boicota Iberojet porque lo pasamos muy bien. La aventura fue fantástica, pero sobre todo por los compañeros, porque respecto a la organización fue un desastre, un fracaso. Te comento cosillas así que nos sí, pasaron. Cuéntame. Fue una aventura, todo. Para empezar, nada más llegar al autobús de que nos llevaba del aeropuerto al hotel, Nos comentan los guías que hay que pagar una fianza de 50 euros porque otros grupos habían provocado destrozos en el hotel y tal, y nosotros, como éramos estudiantes y se supone que íbamos a liarla y tal, pues teníamos que pagar esa fianza. Y todos ahí revolucionados, no queríamos, además, no formaba parte del contrato. No nos habían dicho nada. No nos habían dicho nada. Entonces todo el mundo ahí indignado, ¿sabes? Y al final, no, o sea, lo cancelaron, lo que habían dicho. Pero pusieron como condición que el último día iban a revisar todas las habitaciones, en plan que si había algún destrozo, pues íbamos a tener un problema y tal. Todos ahí acojonados porque no sabíamos si nos íbamos a poder ir del país y tal. Pero eso es una pequeña cosa, porque luego al llegar al hotel el primer día, pues nosotros se supone que contratamos un servicio de todo incluido con el hotel. Y nada, llegamos y a la hora de cenar, y nos pusieron bocadillos ahí de... Luego veíamos a otros compañeros de otro viaje que estaba allí y que tenían la pulserita a la que nosotros también teníamos derecho, porque teníamos todo incluido, y nada, y no nos la daban... hubo problemas, hasta que nos la dieron, hubo que luchar un poco, ¿sabes? ¿Pero luchar en el hotel o en el con hotel, la agencia? Se llamó desde Túnez a la agencia, los de la agencia se pusieron en contacto con los de Iberojet, fue un poco cantoso, luego nos ponían muchos impedimentos los del hotel, porque queríamos contactar con el director y todo, y fue un lío tremendo el que se formó. Y luego, claro, consiguieron darnos las pulseras, pero porque se luchó bastante por nuestra parte, ¿sabes? Porque es un derecho que tenemos nosotros. Porque lo habíais pagado. Lo habíamos pagado, de hecho. Luego tampoco salimos contentos del trato que se nos dio respecto a otros clientes, porque por el hecho de ser estudiantes no tienes que estar por debajo de nadie. También yo recomendaría que si se realiza un viaje de este tipo, pues que cada uno vaya por libre, porque es lo mejor que se puede hacer. Porque vimos muchísimas cosas de Túnez, nos gustó muchísimo, pero el hecho de estar subiéndote a un autobús, que te controlen los minutos que tienes para ir al baño, luego las visitas, que son súper cortas y tal. ¿Ibais todo con visitas guiadas? Todo con visitas guiadas. Estuvimos 4 días así y fue un desastre por esa parte. Pero luego los 3 últimos días los teníamos libres y ya cada uno se organizó sus propios viajes. Por ejemplo, yo fui con un grupo de 15 personas, alquilamos 3 coches y fuimos a Túnez Capital, porque estábamos en Hammamet. Fuimos a Túnez Capital, vimos el zoco. Luego fuimos a Cartago, vimos las ruinas y tal, y a Sidi Bou Said, que es una ciudad con un pueblecito con las casas blancas y las puertas azules, sí. Y muy bonito. Y otra cosa negativa de esto de Iberojet es que propusieron hacer una visita guiada a Túnez Capital, a Cartago y a Sidi Bou Said, pero claro, organizado por Iberojet. Y mucha gente se apuntó, les costó 20 euros, pero les llevaron donde quisieron, tuvieron que madrugar para ir a estos sitios, pero luego volvieron a la hora de comer, les pusieron un bocadillo cuando ellos tenían derecho a comida, porque formaba parte del todo incluido, y no salieron contentos. O sea que por parte de Iberojet, nada... Fue un desastre todo, o sea, nadie ha salido contento, de hecho vamos a poner... o sea, una hoja de reclamaciones de todo el grupo, de 96 personas que somos, y vamos a ver cómo acaba todo esto. Espero y como que... viaje de fin de estuvo, curso... Estuvo genial. De, fin, de Ecuador. De Ecuador, de carrera. Estás en tercero. Sí, sí, pues estuvo genial. Pero fue por los compañeros, porque estábamos todos muy unidos, y no sé, luego las fiestas que montábamos, como buenos españoles que somos, pues íbamos liándola ahí por las habitaciones, la piscina... No sé, luego salimos a una discoteca un día por Hammamet y nos lo pasamos muy bien. ¿Y verdad, como para destacar algo que te haya gustado muchísimo? Que te para haya destacar, yo creo que personalmente y a todos mis compañeros, yo creo que el día que fuimos al desierto en 4x4 fue una experiencia pero genial. O sea, te cuento, nos llevaron por el lago Salado, una especie de desierto así... con camellos que se cruzaban por la carretera, en plan, que eso no lo ves aquí ni de coña, yeah. ¿Sabes? Y luego, pues, por las dunas, saltando por las dunas, luego nos llevaron al pueblo donde se rodó el primer episodio de La Guerra de las Galaxias, y no sé, genial. Luego destacar otra cosa, que nos hizo una tormenta de arena tremenda, que duró 3 días, ¿sabes? Wow. En plan, nosotros íbamos ya con el bañadorcito preparado, pero nos duró 3 días, luego nos llovió otro día, y el último día que teníamos que venir, pues nos hizo un sol tremendo, ¿sabes? Que fue como, Dios. Así que te visteis un poquito de todo. Un poquito de todo. Nos sentimos muy integrados en la climatología de Túnez. Y nada, muy buena experiencia, la verdad. Y para terminar, algo que te haya impresionado de sobremanera, no sé, la cultura, los olores, dicen mucho que impresionan. Es un país que destaca por el contraste, o sea, tú tienes que ir ahí con otra mentalidad. Ya. Si piensas que va a ser como España, estás totalmente equivocado. El regateo, o sea, es un cachondeo estar ahí con los vendedores regateando, que si te ponen un precio luego lo tienes que bajar, luego subir y tal, que te tiras ahí 15 minutos... Las cachimbas, todo el mundo ahí comprando cachimbas, no sé, el contraste cultural que hay, uh-huh. Oír cómo llaman a la oración desde los altavoces de las mezquitas, no sé, está totalmente diferente. Luego nos decían que la mujer estaba muy igualada en comparación con el hombre, eso no lo decían los guías, pero o sea, no veías tú a ninguna mujer en ninguna cafetería, por ejemplo. Es un contraste, un choque cultural. Altamente recomendable, altamente pese recomendable. A las adversidades de Iberojet. Boicota Iberojet, pero muy recomendable. Pues muchas gracias, José Miguel. Gracias encantado a vosotros. De tenerte aquí. Igualmente. La agenda de la semana. Y una vez más tenemos con todos nosotros a Iván Iñarra, estábamos deseando tenerte aquí en De la Parra al Lagar. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues sí, porque durante todo este tiempo nos ha dado, vamos, para recopilar muchísimas, muchísimas cosas para la agenda, que viene más cargada que nunca. Así que coged un papel, un boli, un lápiz, lo que sea, para apuntar todo lo que viene a continuación, que es muchísimo. Empezamos ya. Pues desde La Parra al Lagar queremos ayudar a los compañeros de publicidad para que no les coja la crisis, ¿no? Para que una vez terminemos ahora el curso en junio, pues poder salir y tener oportunidad de desarrollar nuestra profesión. Pues para ello os proponemos que nos enviéis toda la información que encontréis sobre becas, escuelas, cursos y cosas interesantes para hacer después de la carrera, ¿no? Uh-huh. Así, por ejemplo, tenemos las becas Faro, que las podéis encontrar en becasfaro.es, que son una oportunidad que a través de la Universidad de Valladolid y distintas empresas a nivel europeo y mundial podéis desarrollar vuestra profesión de forma de prácticas con una duración de varios meses, ¿no? Son becas remuneradas, becasfaro.es. Así pues, animaros, abrimos esta mini sección dentro de la sección para que nos aportéis vuestras ideas. Nos ha llegado un email de la Escuela IED de Madrid que nos advierten de que realizarán el día 31 de marzo entre las 7 y las 9 de la tarde en Madrid una jornada de puertas abiertas de diseño y comunicación. Es interesante que sepan que esta escuela cuenta con un paquete de becas en diseño y comunicación para los que ya son licenciados. Si estáis interesados, pues no dudéis en visitar www.quieroservcreativo.es. www.quieroservcreativo.es. Una llamada de atención a todos los compañeros vendimitas de la Facultad de Publicidad y Relaciones Públicas, desde primero hasta quinto, no se libra nadie. Vendimia TV ya está funcionando y para estar a pleno rendimiento requerimos que todos aquellos que se sienten frustrados de ver que durante la carrera desarrollan unos trabajos y prácticas de muy buen gusto, tipo anuncios gráficos, cortos, anuncios, cualquier otra cosa, y que no ven la luz pública, pues aquí está Vendimia TV para subsanar esas frustraciones y para darles cabida. Así que haced llegar todos estos trabajos creativos y todo lo que os apetezca lucir a vendimiatv@gmail.com y por fin saldrán a la luz vuestras obras maestras. Para todos aquellos amantes de la fotografía, existe una nueva oportunidad de ver premiado el talento que desarrollan gracias a las cámaras de fotos en un nuevo concurso de fotografía que se llama Nuevos Segovianos 2009. El tema elegido es la interculturalidad. y el plazo para presentar las fotografías a concurso finaliza el 30 de abril. La entrega de los trabajos deberá realizarse en formato JPG y presentarse en CD o DVD en las oficinas de Caja Segovia. Hay premios para de 600, 300 euros y simplemente una fotografía que refleja la interculturalidad en Segovia y el premio al alcance de la mano. Invitamos e instamos a todos aquellos que quieran colaborar realizando cualquier tipo de actividad con la candidatura de Segovia 2016 para que participen activamente en la campaña. Os podéis inscribir en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de Trinidad y ser Ciudadanos 2016 apoyando fuertemente la candidatura de Segovia. Por otro lado, a los amantes de la música, el grupo segoviano Rock Service se traslada a Madrid para hacer un bolo, así que todo aquel que pueda desplazarse, el grupo lo agradecerá bastante. El bolo tendrá lugar en el pub de Brewer, una cervecería de Collado Villalba, en la avenida Batalla de Bailén 24, en la localidad madrileña de Collado Villalba. El día 20 de marzo, viernes, a las 22 horas, grupo segoviano Rock Service, apoyándoles ahí hay que estar. Hablando de fotografía, una exposición muy interesante en la librería Entre Libros, que dura hasta el 30 de abril, se llama Foto Abstracción y está realizada por la segoviana Esther Santiago. Y ya que el buen tiempo ha empezado a resurgir después de este invierno tan duro y tan largo, provocando catarros entre la mayoría de nosotros, pues ese espíritu libre de la tierra segoviana ha comenzado también la segunda edición de Cultura de Bares, que se alargará hasta el 15 de mayo en muchos de los locales de la capital. Sí, todos los que os gusten los malabares, las actuaciones musicales, los cuentacuentos, la magia, mientras disfrutamos de una caña refrescante, tenemos una cita con la segunda edición de Cultura de Bares. Y ya para terminar, aprovechamos esta agenda para recordar que nuestros compañeros Juan Lupozas y Samuel Slim continúan con su programa Menos de Tres. Ya van 8 programazos de actualidad, de nuevas tecnologías, animación, efectos, nuevas herramientas para la publicidad del presente y del futuro. Así que mucha enhorabuena para ellos y todos los que todavía no han tenido la oportunidad de escucharles en Menos de Tres.com, Juan Lupozas y Samuel Slim desarrollando ahí toda su creatividad. Y esto es todo, que no ha sido poco. No ha sido poco, Iván, tienes que necesitar un trago de agua ya mismo. Voy a por él. Muchas gracias. Venga, por toda vosotros. La información que nos has traído y por estar aquí. Hasta pronto. Hasta pronto. Buzón de sugerencias. Bueno, y hoy tenemos una mala noticia. Rocío Ortigoza ha sido extraditada a México porque tenía un catarro muy infeccioso y toda la universidad está padeciendo con mocos y toses y cosas muy feas. Y ha venido Bea en sustitución. Probablemente vuelva, o sea, sea a partir de ahora nuestra chica sugerente. Hola, Bea, ¿qué nos cuentas? Pues nada, he recibido unas cuantas quejas y voy a empezar por la primera de ellas. Vale. Los alumnos de quinto que tienen planificación de medios para julio solicitan a la profesora que por favor haga una convocatoria especial antes de la fecha del examen, que es el 15 de julio. Yo apoyo esa moción, por favor hazlo, el 15 de julio no queremos estar aquí. La siguiente queja que ha llegado es desde turismo. Ya que los alumnos de primero quieren que se tomen medidas drásticas con el profesor de contabilidad. Según parece, falta respeto de diferentes maneras a los alumnos y profesores. Vaya. Y ya tiene una queja por parte de los afectados y piden que lo echen ya. Bueno, a ver qué pasa. Serio. También nos llega otra queja de que hay muy pocas plazas para las optativas de diseño del segundo ciclo. Cierto es. Y desde la gente que acude asiduamente a las reuniones de la cuarta, nos ha llegado una queja de que muy poca gente se involucra en Publicatesen. No hay que olvidar que Publicatesen es algo de todos y se pide más participación por parte de la cuarta. A por ello, chicos. Animaos a ir a las reuniones. Y nada más, que manden todas las sugerencias y quejas de la universidad o sobre el programa a radiocuartapromocion@gmail.com. Muchas gracias, Bea. Ha sido un placer. Y bueno, y hasta que no vuelva Rocío, si logramos rescatarla, pues te tendremos aquí. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y esto es todo por esta semana. Los que volvéis a estar ahí otra vez escuchándonos, gracias por volver a oírnos. Y bienvenidos a los que se han incorporado a De la Parra al Lagar en este cuarto programa. Esperamos que volváis a compartir un ratito con nosotros en el próximo programa. Pretendemos no tardar tanto, os lo prometemos. Nos despedimos con un tema de Macaco. Macaco representa la multiculturalidad hecha música. formado por músicos de Brasil, África o España, mezclando estilos tan diversos como la rumba, reggae o música electrónica. Hoy presentamos Puerto Presente, nuevo single de su sexto disco que lleva por nombre el mismo título. Gracias por escucharnos y pasar este ratito con nosotros. Un besito muy fuerte a todos y hasta dentro de 2 semanas, que seguro que volvemos a emitir. Presente, Puerto Presente, presente y aquí a tu lado. Presente, oh, Puerto Presente, oh, presente y aquí a tu lado, lo, lo, lo. Hey. Traigo mil sorpresas enlatadas pa' que las saques saboreando. Tapémonos la vida, penitas al congelado. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré. La vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes.